Gloria a Dios. Estamos contentos, gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, nuevamente por esta oportunidad, Señor amado Dios, aleluya. Trabajamos con equipos electrónicos, Señor mi Dios, pero toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor amado Dios, aleluya. Y te damos gracias por esta oportunidad, fuegazo, aleluya. Mandamos un saludo a nuestro amigo, a nuestro hermano Javier Martínez, aleluya, por Radio Esperanza y aleluya, allá desde New Britain, Connecticut, allá en los United States of America, bendito sea el nombre de Cristo. Mandamos un saludo cordial a nuestro presidente y a su esposa, nuestro hermano Canaima, y su esposa Lorraine, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mi alma te adora, Dios, este que te habla es tu amigo y tu hermano Luis Raúl Ríos Peña, bendito sea el nombre del Señor. Perseveramos en la iglesia cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, allá en el barrio Tiburón 3, en Barceloneta, Puerto Rico. Mi alma adora a Dios, las puertas están abiertas, aleluya, para todo aquel que necesite, para todo aquel que venga buscando. Un lugar donde poder adorar el nombre del Señor, un lugar donde pueda exaltar y glorificar el nombre de Cristo, aleluya. Mi alma adora a Dios, los cultos domingos, mi alma adora a Dios, la escuela bíblica y el culto seguido, mi alma adora a Dios a partir de las 9:30 de la mañana, mi alma te adora a Dios. También, gloria al que vive y reina para siempre, los martes, cultos de sociedades, de caballeros, de damas, bendito sea el nombre de Cristo, jueves evangelístico y los viernes de jóvenes juveniles, alabado sea el Señor, y de niños, mi alma te adora a Cristo, aleluya, y estamos allí disponibles, estamos allí, aleluya, para servir a todo aquel que necesite de la ayuda, mi alma adora el nombre poderoso del Señor. Tú sabes que todo aquel que esté conectado, mi alma adora el nombre del Señor, puedes marcar al 787-444-9981 y ahí, bendito sea el nombre del Señor, dejar, aleluya, tu petición, tu oración. Queremos orar por ti, queremos interceder por ti, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. También puedes comunicarte, aleluya, dejar por mensaje de texto, bendito sea el nombre del Señor, al 787-909-2104, aleluya, lo voy a estar, cualquier mensaje que puedas dejar, aleluya, lo estaremos leyendo después, mi alma adora a Dios, lo estaremos leyendo después y estaremos orando, intercediendo por esa petición, porque estamos en directo, aleluya, por el teléfono, mi alma adora a Dios, ya que el Skype no quiso hoy bregar. Aleluya, parece que se metió un pichoncito por ahí, mi alma adora a Dios, pero qué bueno, aleluya, que siempre hay un plan 2, bendito sea el nombre de Cristo. No podemos por Skype, pues nos vamos por el teléfono, gloria al que vive y reina para siempre. Saludo a nuestra hermana Isabel, bendito sea el nombre del Señor, que todo le vaya bien por allá, por los Nueva York también, allá por la Florida, que es que va ella, aleluya, que Dios se siga glorificando en su vida, que Dios siga abriendo puertas, aleluya. Saludo a mi amigo, a mi hermano Luis Giné, bendito sea el nombre de Cristo. Giné, apúntalo por ahí, 787-909-2104. Cuando termines tu programa, pues te comunica conmigo, aleluya. Y damos la gloria nuevamente al Señor, porque ¿a quién le voy a dar la gloria? ¿A Canaima? No creo, aleluya. Canaima es un varón de Dios, pero la gloria y honra se la merece nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que fue el que murió por nosotros. Mi alma adora a Dios, aleluya. Y vamos a estar predicando hoy bajo el tema, mi alma adora el nombre poderoso del Señor, Dios no te va a desamparar, gloria al que vive y reina para siempre. Sabiendo que estamos viviendo momentos difíciles, siempre lo decimos, mi alma adora a Dios, esto es como un eslogan, aleluya, tal vez mi eslogan es que estamos viviendo momentos difíciles, pero es que la palabra del Señor nos especifica, claramente, aleluya, de que sí vamos a vivir momentos difíciles, de que sí, aleluya, lo que está aconteciendo en nuestros alrededores es solamente un aviso de que Cristo viene a buscar su iglesia, es un aviso, aleluya, para aquel que tal vez se encuentra medio descarriado, aquel que todavía, que yo no sé por qué se juega la chanza, yo no sé cómo hay gente que se atreve a jugarse, mi alma adora a Dios, ese jueguito, mi alma adora el que vive, que hoy estoy, mañana no estoy, mi alma adora a Dios, no es momento para estar en juego, es momento para estar sometido ante la voluntad de Dios, es momento, aleluya, para creer, aleluya, alabanza, mi alma adora el nombre del Señor, porque Dios viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi alma adora a Dios, aquel que se encuentre, aleluya, viviendo en dos aguas, aleluya, mi alma adora el que vive, está en problemas. Oh, gloria a Dios. Oye, qué bueno es. Y sabe que bajo el tema, Dios no te va a desamparar, aleluya. Tú sabes una cosa, porque en estos momentos hay mucha gente que se encuentra desamparada, que sienten que están desamparados, que sienten, aleluya, que están solos, abandonados, tristes, que no hay quien los ame, que no hay quien los quiera, que no hay quien les tienda la mano. Mi alma adora a Dios, y por eso van y se refugian en el alcohol, mal hecho. Por eso es que se refugian, mi alma adora a Dios, en el alcoholismo, mal hecho. Por eso es que se refugian en la pornografía, mal hecho. Mi alma adora a Dios, solamente hay un refugio para tu vida, solamente hay un refugio para tu alma, y ese se llama Cristo Jesús. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad. Mi alma adora a Dios, aleluya. Y siempre lo vamos a decir por estos medios, siempre va a estar esto en el mensaje. Mi alma adora a Dios, que solamente hay un camino, solamente hay una verdad. Mi alma adora a Dios, y ese se llama Cristo Jesús, que fue el que murió por nosotros. Mi alma adora a Dios, es momento el día de hoy, aleluya, que tú entiendas, mi alma adora a Dios, que tú no puedes seguir siendo un objeto del diablo. Mi alma adora el nombre de Cristo, que es momento, aleluya, que tú tomes la decisión de no seguir en el lazo del enemigo. Es momento que tú tomes decisión, mi alma adora el nombre de Cristo, de que tú dejes de estar siendo una marioneta del enemigo. Hoy Dios te llama a libertad, hoy Dios te llama a libertad. Eso es lo que queremos nosotros en estos momentos, por estos medios, o como llama de fuego a tu vida, por Radio Esperanza Inc. Aleluya, tiempo de restauración. Queremos bendecir tu vida, queremos lanzar una palabra de libertad, mi alma adora a Dios, una palabra que se cae en las murallas, una palabra, mi alma te adora a Dios, de que, aleluya, se rompen las cadenas, se pudre el yugo a causa de la unción de Luis Raúl, no, es la unción del Espíritu Santo de Dios, aleluya, que es el que tiene la autoridad, que es el que tiene el poder, que fue el que fue mandado a consolarnos. Mi alma adora el nombre de Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Bajo el tema, Dios no te va a desamparar. Aleluya, y cuando hablamos de desamparar, hablamos de dejar a alguien sin amparo o protección que necesita. Mi alma adora a Dios, tal vez tú necesitas una protección. Tal vez tú necesitas un amparo en tu vida. Aleluya, pero has ido a los lugares equivocados. Has ido a los lugares, aleluya, que simplemente no te la van a ofrecer, o si te lo ofreciesen, simplemente es algo momentáneo. Aleluya. Pero hoy yo te presento a ti, quien verdaderamente puede ampararte, aleluya, y no va a ser momentáneamente, va a ser un amparo por una eternidad. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Es un amparo que es incondicional, un amparo por el cual entregó su hijo para darte esa oportunidad, para que tú no te sientas solo, para que tú no te sientas desamparado. Óyeme, tú vas a seguir caminando así en el mundo, tú vas a seguir caminando así a la deriva. Es verdad, sí, es verdad. Es verdad que mucha gente ha dañado el evangelio. Es verdad que mucha gente está perdiendo la esperanza en el evangelio. Hay muchos que están perdiendo la fe, mi alma adora a Dios. Pero todavía hay gente, oh gloria al que vive y reina para siempre, que todavía están parados en la brecha. Hay gente que ora, hay gente que intercede, mi alma adora a Dios. Hay gente que intercede por ti. Oh gloria al que vive y reina para siempre, como nuestro hermano Giné, mi alma adora a Dios, con esa actividad que viene para San Juan. Mi alma adora el que vive y reina para siempre, aclamar, interceder por Puerto Rico. Mi alma adora a Dios, mientras hay un gobierno, mientras hay alcalde, mientras hay senado, cámara, que camina dándole la espalda a Dios, hay gente que camina de frente al Señor, hay gente que intercede por ti, amado amigo. Pero tú no debes de coger el punto del tiempo, pero tú no debes, aleluya, estar siempre esperando que los demás intercedan por ti o oren por ti. Es momento de que tú comiences a entender, aleluya, que el único que te puede amparar a ti se llama Cristo Jesús. Tú tienes que entender que el único que puede ayudarte a ti en medio de tu circunstancia se llama, aleluya, Jesucristo, que en un momento determinado viene a buscar la iglesia. Aleluya. En un momento determinado nos va a sacar de este lugar de dolor, en este lugar, aleluya, donde las cosas se siguen tornando cada día peor, donde la gente sigue dándole cabida al enemigo de las almas. Aún gente dentro de la iglesia le están dando la oportunidad que Satanás haga lo que le dé la gana. Óyeme, cuando nosotros podemos ver, analizar, aleluya, yo no sé, yo entiendo que casi Puerto Rico, podríamos decir, si hiciéramos una encuesta, mi alma adora el que vive y reina para siempre, yo le puedo poner que un 80% de los que habitan en Puerto Rico tienen redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea lo que sea, Instagram, lo que sea, lo tienen. Entonces, vemos cómo el enemigo sigue trabajando en contra del Señor. Y la gente no se percata, o simplemente, aleluya, simplemente están tan enredados en su pensamiento tan vano y tan bajo, o que simplemente en un momento se dejaron, aleluya, fueron desamparados por aquellas personas que supuestamente estaban para ayudarlo, para protegerlo, para cuidarlo. Entonces, podemos ver, mi alma adora el que vive, cómo una pareja de mujeres, aleluya, óigame, tú tienes tu libre albedrío. Si a ti te gusta que un hombre te muerda la nuca, eso es problema tuyo. Si a ti, tú siendo mujer, te gusta que seas mujer, que quieres amar a una mujer, eso es problema tuyo. Yo lo que quiero es que tú entiendas, aleluya, que lo que estás haciendo, lo que estás haciendo mal, pero yo creo que tú entiendas que te amamos, que no te damos la espalda, que no te estamos señalando, que no te estamos juzgando, no te estamos rechazando. Óigame, y entonces podemos ver las noticias en el cual una pareja de mujeres adoptan a un niño. Es que verdaderamente Satanás le tiene la mente tan enredada a estas personas. Hay que ver que verdaderamente Satanás está haciendo lo que le da la gana. Óigame, mientras muchas veces hay una iglesia que se está durmiendo los 3 segundos, mientras muchas veces vemos una iglesia, aleluya, que no quiere caminar, mientras vemos muchas veces una iglesia que hay que incitarla, obligarla prácticamente a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, una pareja de mujer adopta a un niño, entonces lo están cambiando a mujer. Ahí podemos ver claramente que Satanás, que el diablo, lo que quiere hacer es llevarle la contraria al Señor. Adoptaron a un niño y lo han hecho. Óyame, un niño no tiene ocasiones, porque no tiene la mayoría de edad, no puede hacer muchas cosas. Entonces, ella sí puede someterla a un cambio hormonal para cambiarlo de niño a niña. Pues mire, hubiese adoptado una niña de una vez, aunque no está bien esa, no está bien como quiera, aleluya, porque como quiera es un mensaje mal que se le está llevando, porque Dios instituyó en el Edén el hombre y la mujer un matrimonio que es divino, un matrimonio que es, aleluya, la gracia de Dios. Entonces vemos eso, y muchas veces de nosotros, la iglesia, simplemente cambiamos la vista, simplemente miramos para el otro lado, mi alma adora a Dios, simplemente cambiamos, esto no es conmigo. Tenemos que preocuparnos, amado amigo, tenemos que entender, aleluya, que tenemos que esforzarnos, que ser valientes, mi alma adora a Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Oh, gloria a Dios. Y tú sabes una cosa, mi alma adora a Dios. Dice que Cuando la vida se encuentra, cuando nuestra vida se encuentra en medio de dificultad, de necesidad, de problemas que llegan a nuestro corazón, esa aflicción, esa angustia, no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. Nos roba la paz, la tranquilidad que está dentro de nosotros. Nos roban ese gozo que Dios nos ha dado. Nuestros pensamientos, nuestro corazón están más enfocados en esos problemas y en las dificultades por las cuales pasamos. Mi alma adora a Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Dios no te va a desamparar. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Dios no te va a desamparar. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora a Dios. Dios no te va a desamparar. Y en un momento determinado, aleluya, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio 31. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Deuteronomio 31. 31:6 dice, aleluya, vemos ya que Moisés ya no podía entrar a la tierra prometida. Vemos como ya Moisés le había fallado al Señor. Un hombre que intercedió por este pueblo. Un hombre que intercedió, óyeme, Dios en un momento determinado iba a exterminar al pueblo completo. Mi alma adora a Dios, pero Moisés intercedió. Moisés le dijo, pero ¿por qué tú los vas a destruir? ¿Qué van a decir las otras naciones? Mi alma adora el que vive. En sin número de ocasiones Moisés intervino por un pueblo rebelde, un pueblo que viendo las cosas grandes y poderosas que Dios hizo en aquel momento, mi alma adora a Dios, simplemente no creía. Por eso nosotros somos bienaventurados, porque no vimos, más creímos. No vimos, mi alma adora a Dios, cuando iba esa nube de día y cuando iba esa columna de fuego de noche. Mi alma adora a Dios, pero nosotros creímos que Dios abrió el Jordán, que Dios abrió el Mar Rojo. Mi alma adora a Dios, que Dios detuvo a Faraón. Mi alma alaba, que Israel pasó en seco. Nosotros creemos en eso, mi alma adora a Dios. Más creímos en aquel que murió. Aleluya, que dio a su hijo, que murió por nosotros. Aleluya, por eso estamos aquí. Bienaventurados somos porque no vimos, más creímos. Mi alma adora a Dios. Pero si sí, esa gente vio las cosas grandes, como descendió maná del cielo, como descendieron las codornices, como Dios obró, como Dios dio victoria. Mi alma adora a Dios. Mas sin embargo, llegaban momentos en el cual se sentían desamparados. Había momentos en el cual, aleluya, las aflicciones, las dificultades, las necesidades y los problemas, aleluya, angustiaban sus vidas. Mi alma adora el nombre poderoso del Señor. E hicieron esos problemas más grandes, hicieron esas dificultades más grandes, aleluya. Se enfocaron más en el problema, más en la situación, aleluya, que en el mismo Dios Todopoderoso. Y en otras ocasiones, mi alma adora a Dios, así mismo vivimos nosotros, enfocándonos más en el problema, enfocándonos más en la dificultad, diciéndole a Dios, Dios, óyeme, este problema es grande, olvidándonos totalmente de quién es Dios, que es hombre sobre todo nombre, que es el grande, el gran yo soy, el alfa, la omega, óyeme, el principio, el fin, el que hizo de la nada, hizo todo lo que podemos ver. Mi alma adora a Dios, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Se nos olvida y le decimos el problema, oye, qué grande es el problema, qué grande es la dificultad. Pero déjame decirte algo, Dios no te va a desamparar ante tu dificultad. Dios no te va a dejar solo ante tu necesidad. Dios no te va a dejar solo. Respira y alaba, mi alma adora al que vive y reina para siempre. Desamparo, dejar a alguien sin el amparo o protección que necesita. Dios no te va a dejar sin la protección, mi alma adora a Dios. Dios está ahí, Dios tiene las manos ahí, mira, ahí, presta para ti, mi alma adora a Dios. Ahora está en ti, ¿qué es lo que va a permitir que Él haga en tu vida? Podía entrar a la tierra prometida. Trató de insistir no insistas más. Solamente, mira, si la misericordia de Dios es grande, que Dios te voy a permitir que la veas, pero no vas a entrar. Aleluya. Entonces, en el 31:6 nos dice, de Deuteronomio, mi alma adora el que vive y reina para siempre, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aleluya. Óyame, fueron unos espías, mi alma adora a Dios, 10 espías, de los cuales 8 decían, mira, a esta gente no se le puede meter las manos. Estos 8 decían, no se puede. Estos 8 tenían una palabra negativa en su boca. Esos 8 tenían una palabra negativa en su corazón. Esos 8, aleluya, vieron el problema más grande que Jehová de los ejércitos. Esos 8 parece que se lo había olvidado de todas las veces que Dios le había librado de los problemas y de esa gente que vinieron a atacarlo. ¿Cuántas victorias Dios no le dio? Esos 8 se lo habían olvidado. Pero habían 2, Josué y Caleb, mi alma adora a Dios, que dijeron lo contrario. Mi alma te adora, Padre. Oh, gloria que vive y reina para siempre. Óyeme, tú sabes una cosa. Y dice en el versículo 4, dice, y hará Jehová con ellos como hizo en Seón y en Og, reyes de los amoreos, y con sus tierras a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Mi alma adora el que vive y reina para siempre. Óyeme, esos 8 se le había olvidado de las cosas grandes que Jehová había hecho. Óyeme, de las victorias impresionantes que le dio. Victorias, mi alma adora a Dios, victorias grandes y poderosas. Óyeme, abrió el mar rojo. Óyeme, esas 9 plagas. Óyeme, cómo soltaron al pueblo de la esclavitud en Egipto. No había oportunidad ninguna de poder sacarlo. Óyeme, era una nación poderosa. Era un imperio lo que había ahí, mi alma adora a Dios. Mas sin embargo, Dios hizo conforme como Él quiso. Y tuvieron que soltarlos, tuvieron que dejarlos ir, mi alma adora a Dios. Pero en este transcurso, mi alma adora al que vive. Óyeme, en todo esto, el pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que estaba enfocado todavía en su vida pasada en Egipto, mi alma adora a Dios, no pudo entender y comprender lo que Dios quería decirles. De que Dios no los iba a desamparar, de que Dios, a pesar de todo, de toda su rebeldía, a pesar de todo lo que hicieron, Dios no los desamparó en medio del desierto. Los que se buscaron fuertes, se buscaron fuertes. Porque esto es así. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero el que busca fuerte lo va a encontrar. Hay un refrán que dice que el que juega con fuego se quema. Oh, mi alma adora a Dios. Así que, amado amigo, no es momento de que tú juegues con fuego. Pero no permitas que se apague la llama que hay dentro de ti, mi alma adora a Dios. No permitas que el bombero se la apague como le está haciendo a muchos. Oye, caramba, son muchos los que el enemigo de las almas está apagándole el fuego. Hay muchos ministerios que se están yendo por el chorro. Hay muchos ministerios, aleluya, que se han desenfocado, aleluya, y que se han sentido desamparados. Mas Dios nos dice, Dios no te va a desamparar, mi alma adora, el que vive y reina para siempre. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, o sea, cuando estamos leyendo aquí dice esforzaos, o sea, tienes que dar la milla extra. Óyame, y en esto yo tengo que darle un 100%, un aplauso, una ovación a los testigos de Jehová, porque esa gente se esfuerza día tras día. Esa gente no importa que tú le cierres las puertas. Esa gente no importa que tú le hables malo, como hacen muchas personas. Esa gente no importa, aleluya, si tú los desprecias. Mi alma adora el nombre del Señor. Simplemente, al próximo sábado o al próximo día que le toca, sacan su sombrillita, se ponen su manga larga, mira, bien puesta. Mi alma adora el nombre del Señor. No andan con pantalones. Espérate. Yo no sé si me puedo meter por ahí, caramba, pero yo libro de toda responsabilidad a como llama de fuego y a Radio Esperanza. Mi alma adora a Dios. Tú no ves a esa gente, aleluya. Tú no ves a esa gente, mi alma adora a Dios, con pantalones rotos, Tú no ves esa gente con las correitas, con pullitas de colores, mi alma adora a Dios. Tú no ves esa gente con el pelito paradito para arriba, aleluya. Tú no ves esa gente, mi alma adora a Dios, aleluya, como le da la gana. No, eso, esa gente sale punta en blanco. Esa gente sale con su manga larga, no importando el sol que haya. Oh, mi alma adora a Dios. Esa gente sale con su sombrerito, con su sombrillita, mi alma adora a Dios, aleluya. Y van y hacen el trabajo, no importando que la gente se burle, no importando que la gente los señale. Ellos se esfuerzan a llevar un mensaje que, aunque es erróneo, pero lo llevan. Pero más sin embargo, nosotros, a los que Dios nos ha dicho, mira, no te voy a desamparar. Aquellos que hemos venido viviendo, viendo la historia de Dios a través de su pueblo, de las cosas grandes que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, las cosas que Dios hizo, que entregó a su Hijo por nosotros. Óyeme, muchas veces queremos hacernos que nos da la gana porque Dios nos ama. Ay, es que Dios lo que mira es mi corazón, mi alma adora a Dios. No nos vamos a meternos por ahí, aleluya. Pero yo no vengo a hablarte de doctrina ni nada por el estilo. Aleluya, es que muchas veces nosotros tenemos que decirle a usted y tenga a esta gente, mi alma adora a Dios. Muchos pueblos de Dios, aleluya, del Dios vivo, del Dios viviente, del gran yo soy, del que viene a buscar una iglesia, tiene que decirle a usted y tenga a esta gente. Porque ellos se esfuerzan, aleluya. Y entonces le dice, Moisés hablándole al pueblo, diciéndole, óyeme, esforzaos. Yo entiendo que ese pueblo ya estaba amedrentado, y ese pueblo estaba montado para una quejita más de las de ellos. Ese pueblo ya estaba, mira, ahí preparado, montadito para quejarse, para el lloriqueo. Mi alma adora a Dios. Oye, que muchos pueblos de Dios están en lloriqueo, aleluya. Pero esa gente estaba ya preparado para eso. Pero más sin embargo, Moisés dice, oye, esfuérzate. Dios te está diciendo, mira, yo no te voy a desamparar, pero tú tienes que esforzarte. Entonces dice, cobra ánimo. O sea, que el ánimo de esa gente estaba por el suelo. Como hay mucha gente por ahí, es que estoy desanimado. Ay, es que Dios, yo no sé, parece que Dios se olvidó de mí. ¿A dónde estaba Dios cuando mi esposa me dejó? ¿A dónde estaba Dios cuando me fueron a quitar el carro? ¿A dónde estaba Dios cuando me quitaron la casa? ¿A dónde estaba Dios cuando perdieron el trabajo? Ay, es que yo no puedo más nada. Es que yo me voy para el mundo porque es que... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, cobra ánimo. Cobra ánimo en estos momentos. Cobra ánimo. Esfuérzate. Mi alma adora a Dios y yo no te voy a desamparar. No importando, aleluya, que tú, óyeme, es que tú estás viendo el problema más grande que Dios, es que tú estás viendo la situación más grande que Dios, y Dios está diciendo, mira, yo no te voy a desamparar, yo no te voy a abandonar, no te he abandonado ni te he desamparado, pero lo que pasa es, aleluya, es que tú quieres darme la espalda, mi alma adora a Dios. Hay mucha gente esperando la guirita para darle la espalda al Señor. Esto no es obligado que tú estés aquí. Dios conoce tu corazón. Dios sabe si verdaderamente tú lo estás adorando. Dios sabe, aleluya, si tú verdaderamente tú lo estás adorando en espíritu y en verdad. Aleluya, pero sabes una cosa, con todo y eso, Dios te está diciendo en esta noche, mi alma adora a Dios, 7:41 p.m., mi alma adora a Dios, no sé si allá en Connecticut son las 6:41 p.m., me alábalo, oh gloria a Dios, aleluya, pero sabes una cosa, Dios te está diciendo en este momento, yo no te voy a desamparar, yo no te he desamparado. Pero sabes una cosa, te dice que te esfuerces, que cobres ánimo. Oye, es momento de seguir caminando. Es momento de que te esfuerces. Te dejó tu esposa. Ah, respira. Respira y alaba. Te dejó tu esposo. Respira y alaba. Es momento de que te levantes. Es momento de dejar el luto. Se caen las murallas. Se rompen los yugos. Mi alma adora a Dios. Oye, el gigante te está gritando mucho. El gigante está vociferando. Hoy se va el gigante para el suelo. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Pero esfuérzate y cobra ánimo. No temas. Ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va con, óyeme, no era cualquier cosa, no era el Chapulín Colorado, mi alma adora a Dios, no era Iron Man, ni los Avengers, ni Batman, ni Superman, que iba con ellos, óyeme, iba aquel el que creó los cielos y la tierra, aleluya. Iba aquel, mi alma adora a Dios, que le dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y vio que era buena, mi alma adora a Dios. Iba aquel, mi alma adora a Dios, que le dijo, hagamos el hombre imagen y semejanza, que le dijo al Padre y al Espíritu Santo, vamos a hacer al hombre. Aleluya, con él, ese era el que iba con ese pueblo. Yo no sé quién va contigo. Yo no sé quién va contigo. Yo no sé, aleluya, si solamente estás de apariencia. Yo no sé, mi alma adora a Dios. Si tu corazón, si de labios lo amas, pero tu corazón está lejos de él, yo no lo sé, tú lo sabes. Aleluya. Pero hoy, a esas personas, mi alma adora a Dios, que se encuentran cansados, abatidos, que piensan que no salen de una para meterse en otra, respira. Óyeme, los que piensan, mi alma adora a Dios, que no hay solución para su situación, aleluya. Oye, los que piensan, se acabó todo, ya yo me voy para atrás, me voy para el mundo, aleluya. No cometas el error, mi alma adora a Dios. Óyeme, no cometas el error, no cometas el error, aleluya. Porque va a ser tan devastador el problema que va a llegar a tu vida. Va a ser tan trágico lo que puede llegar a tu vida, mi alma adora a Dios, aleluya. Que el propósito que Dios tiene para contigo de llegar a las naciones, de llegar a los necesitados, mi alma adora a Dios, se torne para ti en maldición. Es momento de que tú recobres fuerza. Es momento, aleluya, que esconda la banderita blanca esa que estás loco por sacarla, mi alma adora a Dios. Estás loco por irte para las polladas de nuevo, estás loco por irte a beber, estás loco por irte a bailar, mi alma adora a Dios. Estás loco por eso, mi alma adora a Dios. Y le estás echando la culpa a Dios, la culpa no es de Dios, la culpa es tuya, mi alma adora a Dios. Aleluya, porque algo has dejado de hacer en el camino, dejaste de esforzarte, dejaste, aleluya, que el desánimo acabara con tu vida. Le permitiste a Satanás, ay Dios mío, que se metiera en tu vida, le abriste la puerta al enemigo de la alma, mi alma adora a Dios, y ahora estás cabizbajo, ahora estás a punto de rendirte, ahora estás a punto de echar todo por la borda, ahora estás a punto de echar para atrás, mi alma adora a Dios, ahora estás a punto de estar como la mujer de Lot, estás a segundo de convertirte en estatua de sal porque estás mirando hacia atrás. Ay Dios mío, es momento de que tú entiendas de que Dios está contigo, es momento de que tú entiendas, aleluya, de que Dios no te va a desamparar. Mi alma adora a Dios. Deja estar haciéndole caso al diablo. Deja estar haciéndole caso a las vocecitas esas. Mi alma adora a Dios. Dios es real. Dios es verdadero. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene a buscar su iglesia. Cristo viene a buscar su pueblo. Cristo viene. Aleluya. Cristo viene, amado iglesia, amada iglesia, amado pueblo. Oh, gloria al que vive. Si le sirve. Óyeme, Cristo viene. Mi alma adora a Dios. No siga dándole cavidad al enemigo. Él vino a matar, robar y destruir. Aleluya. Pero Dios vino a decirte, yo no te voy a desamparar. Yo no te voy a dejar solo. Óyeme, yo te amo, mi alma adora a Dios. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Aleluya. Óyeme, de tal manera. Aleluya, de tal manera. Que Dios, que Moisés le está diciendo al pueblo, óyeme, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea, no te voy a dejar, no te voy a desamparar porque yo voy contigo. Yo soy el que mando y va, yo soy el gran yo soy. Yo soy tu escudo, yo soy tu torre fuerte, yo soy, mi alma adora, el que vive y reina para siempre, el que está delante de ti. Aleluya. Mi alma te adora a Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Mi alma adora a Dios. Pero óyeme lo que dice Josué. Oh, gloria a Dios. Nadie, oye bien, oye bien, oye bien. Nadie te podrá hacer frente. Josué 1:5, mi alma adora a Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Óyeme, qué promesa más poderosa le dio Jehová de los ejércitos a Josué. Óyeme. Nadie te podrá hacer frente. Aleluya. Tal vez ahora mismo estás cabizbajo. Ahora tal vez, aleluya, anda como los cerditos con la cabeza hacia abajo. Mi alma adora a Dios. Mirando al suelo. Mi alma adora a Dios. O tal vez estás haciendo como el avestruz. Has enterrado tu cabeza dentro de la tierra. Mi alma adora a Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Porque has visto que el problema lo has hecho más grande. Porque has hecho que la situación sea más grande que al Dios que le servimos. Porque has hecho que la situación, el problema, la dificultad, la has hecho más grande que el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, amado amigo. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Pero óyeme bien lo que él le dice a Josué, el que vino a sustituir. Óyeme, y pues una cosa. A Josué hay que admirarlo. Porque Josué fue uno de los que vio, de los que salió, vio al pueblo morirse en medio del desierto, vio, aleluya, cómo esa gente provocaba al Dios de los ejércitos, vio cómo esa gente, aleluya, siempre que le daba la gana de salir llorando, salía llorando, vio cómo esa gente, aleluya, que por culpa de esa gente, Moisés perdió los estribos y perdió la entrada a la tierra prometida. Aleluya, ser el dirigente entonces del pueblo, mira, hay que admirarlo. Y muchas veces queremos por ahí, hay mucha gente que quiere ser pastor, quiere meterse en esos zapatos, aleluya, porque lo que piensan es en carro, en casa, mi alma adora al que vive, en el salario que pueden tener esos pastores, aleluya, por aquel pastor, aleluya, que no está pendiente al sueldo, sino pendiente a las ovejas, es un pastor que sufre. Es un pastor que llora, es un pastor que intercede, mi alma adora al nombre del Señor, aleluya, hay que admirarlo. Él tomó la batuta, él tomó la dirección del pueblo, mi alma adora a Dios. Pero Jehová de los ejércitos le dice, óyeme, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Óyeme, qué promesa más grande y poderosa. Es una promesa que Dios quiere hacerte en este día. Es que quiere que tú entiendas en este día. Que si tú estás con Él, si tú permites que Él entre a tu vida, que Él siga obrando en tu vida, que tú entiendas que Él no te va a desamparar en ninguna batalla en la que tú tengas, que Él te va a dar la victoria. Tal vez podrás perder batallas, pero no vas a perder la guerra. Tal vez tú vas a pensar, aleluya, perdí esta batalla, pero no vas a perder la guerra. Porque hay situaciones a veces, mi alma adora a Dios, que tenemos que pasar por ellas para poder nosotros aprender, para poder fortalecernos y para poder seguir hacia adelante, para poder seguir llevando una palabra de esperanza a esas personas que necesitan de ti, de tu testimonio, de lo que has aprendido en la vida, mi alma adora a Dios. Dios, de lo más vil y menos preciado, coge Dios para avergonzar a los sabios. Hay mucha gente, mi alma adora a Dios, que están trepados en los altares, con muchos títulos, pero simplemente no hay presencia de Dios. Son mucha gente, aleluya, que se han dejado llevar por el conocimiento que pueden tener de la palabra, de lo que pueden ellos pensar, mi alma adora a Dios, aleluya, de que no habita Dios ni Espíritu Santo, sino lo que habita es el yo de ellos, mi alma adora el que vive y reina para siempre. Pero cuando tú te permites que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida, cuando tú permites, aleluya, que Él controla tu mirada, tu audición, lo que tú hablas, cómo tú te puedes manejar a presentar hacia los demás, cómo viste, cómo todas estas cosas, aleluya, que tal vez mucha gente la tiene por menos, mi alma adora a Dios, aleluya, pensando que no está mal, mi alma adora el que vive y reina para siempre, aleluya. Pero si tú te encaminas, si tú comienzas a caminar, mi alma adora a Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios te dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, mi alma adora a Dios, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, mi alma adora a Dios. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Oye, pero pueblo, tienes que hacer como hizo en un momento dado Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 y 22. Y dice, esto recapacité en mi corazón, por lo tanto esperé. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayó su misericordia. Jeremías, en medio de todo el pecado que se encontraba el pueblo y la tristeza que lo rodeaba, vio un rayo de esperanza. O sea, tal vez tú puedes verte situado, aleluya, en medio de tanto pecado, en medio de tanta desesperación, en medio de que el gobierno siga aumentando las cosas, que las cosas siguen en aumento, que ahora quieren aumentar el IVA un 10%, de que ahora el agua, la luz, y siguen aumento, y siguen aumento. Mi alma adora el que vive y reina para siempre. Aleluya, pero en medio de todo eso, en medio de toda esa desesperación que tú puedas ver en tu vida, tú tienes que hacer como hizo Jeremías, en el libro de Lamentaciones 3:21, en esto recapacité en mi corazón, por tanto esperaré. Mira, ¿en quién estaba esperando él? Aleluya, estaba esperando en aquel que no lo iba a desamparar. Estaba esperando en aquel, aleluya, que estaba con él. Estaba esperando en aquel, aleluya, que lo llamó. Mi alma adora a Dios, que le dio el llamado, aunque veía que el pueblo, mi alma adora, el que vive y reina para siempre, le había dado la espalda. Oye, que Jeremías no tenía amigos. Óyeme, que pasó por tantas situaciones, mi alma adora a Dios. Óyeme, simplemente Jeremías puso en su corazón, recapacitó en su corazón, y en medio del pecado y la tristeza que lo rodeaba, vio un rayo de esperanza. O sea, yo te he traído en esta tarde, en esta noche, un rayo de esperanza para ti, mi alma adora, al que vive. Óyeme, tal vez anda divagando, tal vez estás desesperado, estás a punto de que te corten la luz, estás a punto de que te quiten el carro. Óyeme, yo no te estoy diciendo con este mensaje, aleluya, que no vaya, que no te van a cortar la luz. Yo no te estoy diciendo que no te van a quitar el carro. Yo no te estoy diciendo que no te van a quitar la casa. Tal vez pueda suceder eso en tu vida. Oh, mi alma adora a Dios, pero en medio de todo eso hay uno que te da un rayo de esperanza. Hay uno que dice que no te va a desamparar. Cuando los amigos, mi alma te adora a Dios, cuando los amigos nos han desamparado, aleluya, los amigos nos han desamparado y su auxilio es como la lluvia de primavera. Mi alma adora a Dios, cuenta con Dios, nunca te desampara. Mi alma adora a Dios. Óyeme, como esa lluvia de primavera que no llega. Mi alma adora a Dios, que está el día. Aleluya, tal vez así te encuentras tú en estos momentos de separación. Tal vez tú encuentras, aleluya, que tu terreno está seco, que no hay lluvia, que no hay nada, no hay gozo, no hay felicidad, que no hay nada que te llene, que no hay nada que te haga cambiar, que te llene de alegría. Aleluya, estás a punto de que te quiten la casa, el carro, estás a punto de perder la mujer, tus hijos están en droga. Ay, Dios mío, oye, qué panorama tan patético, qué panorama tan difícil. Mi alma adora a Dios, pero con todo y eso, Dios en esta noche, por como llama de fuego a tu vida, mi alma adora a Dios, ha venido a decirte, Dios dice, no te va a desamparar. Mi alma adora a Dios, no te va a desamparar. Parar, aleluya. Ahora, ¿estás tú dispuesto a creer la palabra que te dije? No te dije que te va a saldar la casa. Si lo hace, tremendo testimonio. No te dije, aleluya, que te va a dar el carro, que no te van a quitar el carro. Si no te lo quitan, tremendo testimonio. Lo que te estoy diciendo es que en medio de esa dificultad que está ocurriendo en tu vida, hay un Dios poderoso. Que en medio de esa circunstancia que hay en tu vida, en vez de correr para la farmacia, para la ferretería más cercana y comprar 3 pesos de soda y ahorcarte, lo que te estoy diciendo es, aleluya, lo que te estoy diciendo es que hay un Dios todopoderoso que te está brindando una oportunidad de vida, que hay un Dios todopoderoso que eso que tal vez en estos momentos es dificultad para ti, ese momento tan difícil, Dios lo puede cambiar en un momento, aleluya, de victoria. Ese momento tan difícil, ese panorama tan patético que estás viviendo, aleluya, tal vez vas con la soga del carro, mi alma adora a Dios, tírala por la ventana, aleluya. Óyeme, tú todo puede cambiar si puedes creer, si tú puedes creer en la palabra que te estamos lanzando en el día de hoy, mi alma adora a Dios, en la noche, aleluya, y que Dios está contigo y que Dios no te desampara, porque la misericordia de Jehová no hemos sido, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Puerto Rico no ha sido consumido por la misericordia de Jehová, del Dios Todopoderoso, aleluya, porque nunca decayeron su misericordia. La misericordia de Dios, aleluya, hoy estuvo contigo. Mi alma adora a Dios, está contigo, te levantaste hoy, tienes salud. Mira ahora bien, aleluya, lo que puso nuestro hermano Canaima. al hermano, al muchachito este, a Raúl. Gloria que vive y reina para siempre en las situaciones que se encuentra en su familia. ¿Cómo se encuentra él? Aleluya. Tú dirás, ¿dónde está Dios? Olvídate. Ese no es el pensamiento. El pensamiento es que en medio de esa situación hay un Dios de esperanza. Hay un Dios de vida. Hay un Dios de oportunidades. ¿Que Dios puede cambiar eso? Claro que sí. Aleluya, que simplemente puede ir para allá, mi alma adora a Dios, cuando ya la ciencia no le está dando mucha oportunidad, donde el corazón ya está siendo afectado, donde su pulmón está siendo afectado, aleluya, Dios puede hacer el milagro de restaurarlo, mi alma adora a Dios. Para la ciencia no es posible, pero para Dios lo es posible. Así que Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has brindado, Señor amado Dios. Que tú nos has dicho en esta noche que tú no nos vas a desamparar. Que en medio de la circunstancia, del sufrimiento y del dolor, tú estás con nosotros. Padre de la gloria, glorifícate, Señor. Los que están conectados por ahí, Señor. Los que están calladitos, Padre de la gloria. Los que están conectados por el 716-748-0172. Aleluya. Yo te pido, Señor, que tú obres con ellos. Que tu Espíritu Santo entre en sus vidas. Mi alma adora a Dios. Oh, gloria al que vive, que toque sus corazones, transforme su mente, que las restaure, aleluya, es tiempo de restauración, solamente faltan ellos y que tú vengas a buscar la iglesia, Padre de la gloria. Así que yo te pido de manera especial, por estos medios como llama de fuego, por nuestro hermano Canaima, su esposa, nuestro hermano Javier, nuestro hermano Ginés, su familia, sus hijos, su esposa, Padre de la gloria, por aquellos, Señor amado Dios, que estuvieron conectados, que no te sirven, mi Dios. Aleluya, que tú obres con ellos de manera especial. Este fue tu programa Tiempo de Restauración. Este fue tu hermano Luis Raúl Ríos Peña. Toda la gloria y toda la honra es de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nuestro hermano Canaima con nosotros.